Cuando hablamos de recitales en pandemia, tenemos que hablar de lo que significa esta palabra. El significado, según el diccionario, nos dice que es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países y que ataca a casi todos los individuos de la localidad o la región. Como hace mucho tiempo fue la peste negra, hoy es el COVID-19. Los recitales de antes de esta pandemia eran en espacios abiertos o cerrados con aglomeración de gente, pero hoy son autoconciertos o conciertos virtuales, que todo esto es gracias a la tecnología, ¿no? Las personas nos tuvimos que acostumbrar a estos nuevos sistemas de recitales, aunque muchos estén en desacuerdo. Solo espero que pronto volvamos a la vieja modalidad, disfrutando de la compañía de familiares y amigos. Ahora le voy a realizar una entrevista a un vecino de la localidad. Hola, buenas tardes. En mis tiempos, aproximadamente en los años 80, nos solíamos juntar un momento antes del concierto. Luego, en el recital adentro, nos pintaba pogo, saltar, abrazarnos, gritar. Por eso la situación actual es tan diferente a lo que estamos acostumbrados. A los abrazos, afecto. Por esta razón es que me cuesta un poco adaptarme a los conciertos virtuales.